Hola nuevamente, estamos en Sombras de la Noche. Yo soy Matute. Para quienes no recuerden, nos pueden encontrar a través de la página del Facebook como Sombras de la Noche Podcast. En esta ocasión estaremos entrevistando a tres hermosas mujeres. Antes de comenzar la entrevista, quiero agradecer cordialmente a ellas tres por el tiempo. Me gustó mucho haber hecho esa entrevista. Ya ha pasado un tiempo desde que la hice. Y sin más ni más, les dejo con la entrevista. ¿Quiénes son? ¿Y cuáles son sus nombres o alias? Ya, bueno, yo soy Marisela Bruna, vocalista y guitarrista de la banda. Paula Marín, baterista de la banda. Paulina Cádiz, bajista. ¿La banda se llama? Allison. Nosotras somos Allison, Power Trio. Sí. ¿Cómo se llega a formar Allison? Bueno, estamos hablando de muchos años atrás, alrededor de más de 12 años. Yo empecé a formé la banda con mi hermana, que ella es bajista. Y teníamos la inquietud de formar una banda de mujeres, porque en esa época había muy pocas bandas de mujeres, o sea, de hecho, bandas de otro estilo, ya sea más rock, pop o punk. Y de hecho, como nosotros siempre crecimos escuchando metal, o sea, de cara chica, o sea, te estoy hablando 13 años, 12 años, escuchando primero Iron Maiden, lo usual, lo más conocido. Hasta que un día me surgió la inquietud, me regalaron una guitarra, la típica, te regalaron una guitarra así para tu cumpleaños. Y yo tocaba guitarra cara chica desde los 12 años, o sea, perdón, desde los 8. Y a los 12 dije, ya, quiero guitarra eléctrica. Me regalaron una guitarra, empecé a sacar temas por mi cuenta y después tomé un par de clases. Ahí cuando me sentí un poco más segura, yo dije, ya, voy a empezar a componer, empecé a armar temas y con mi hermano armamos la banda. Buscamos una baterista, tuvimos la suerte de demorarnos 2 semanas en encontrar una batera y ahí empezó la banda. Han pasado muchas personas en la banda, o sea, te lo digo. Pero mi hermana por lo menos estuvo tocando conmigo alrededor de casi 10 años. Y luego de eso, después de varias bateristas, llegó a la Paula el año 2006. No, el 2005 llegué. 2005, sí. Llegué el 2005. A fines del 2005. A fines del 2005, sí. Entró la Paula. Sí, entré y después tuve como 2 meses en cama por neumonía, así que como que al final... Después hubo un receso más o menos grande, así yo creo que como de 2 años. Y yo dije, no, pues, o sea, tengo ganas de tocar de nuevo, empezar a armar la banda. Y ahí me reuní de nuevo con otra baterista y otra bajista, la cual por motivos personales hubo que buscar gente nueva. Y ahora estamos nosotras, pues, para hacerla corta, así para no contar tantos detalles. Estamos nosotras, está la Poli en el bajo y la Paula en la batería. Sí. Lo estoy contando así por resumido, así como para que se entienda. Sí, yo llegué hace como 2 años y estuvimos 2 años tocando sola y como que tratando de afiatarnos solas para poder encontrar una bajista que fuera responsable. Y que tuviera experiencia, porque también es importante la experiencia cuando tú integras a una persona en la banda, porque de repente ya tú te sentís bien seguro de lo que tocas y todo, pero si ingresa una persona que no tiene tanta experiencia, igual influye. Ponte en el caso de la Poli, ella tiene otra banda que es Cruda, y ha tocado en muchas bandas y ya tiene toda la experiencia en vivo, de grabar, y eso para nosotros ha sido súper importante. ¿Por qué? Porque influye en el sonido en vivo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algún tema que quieran presentar en estos momentos? Sí, yo creo que el tema que podría ser el The End of the Fears, que por lo menos en vivo a mí me gusta tocar mucho ese tema, no sé si a cuál le gusta a cada una, pero por lo menos el The End of the Fears. Viendo de Fear, sí. Sí, ese tema es como el caballito de batalla, ¿cachai? De hecho, se puede descargar a través de Reverb Nation, el Game of the Fears y Revelations, ese es el tema. We'll be right back. ¿Cómo ves la aceptación del público? Del medio en general. Del medio en general. Y, bueno, igual había un cambio porque al comienzo había muy pocas mujeres, ya sea en el ambiente musical y en el público, porque mayoritariamente este movimiento, bueno, empezó en los 80, con el movimiento de Scratch, todo ese círculo que era el Paseo de las Palmas, pero mayoritariamente eran hombres. En el principio no había nada. Al principio, no, claro. Sí hubo una banda de mujeres trash por ahí, creo que... Social, yo todavía no sé. Social, claro, y Vulcano creo también hubo una banda que... Vulcano no sé si era de mujeres, sí. No lo sé, pero Vulcano fue la primera banda que se paró arriba del mundo. Claro, la verdad. Desconozco esa parte, pero yo sé que hubo una banda de mujeres. Hay registros. Hubo una banda de mujeres. ¿Y qué sabes saber? Pero a pesar de los cambios y todo, nosotros hemos sido la única banda que ahora en estos momentos está tocando metal. Si hay otras bandas, claro, que tocan otro estilo, sí, medio new metal, cosas de esa onda, pero metal así como lo que tocamos nosotros, por lo menos, o sea, a no sonar así como soberbia, somos nosotros la única banda de mujeres. De hecho, tocamos en febrero en Río Bueno y nos fue muy bien, o sea, sí, fuimos, sí, la única banda y nos fue súper, sí, bien. Fue una experiencia buena porque hubo mucha gente. Y bueno, fue la primera vez que tocamos todas juntas las tres, ¿cachai? Sí. No fue re bien. No, y también incluso es buena la llegada porque a veces nosotros hemos armado tocatas con bandas que no son propiamente metal, y igual, gente que ni siquiera, no sé, no escucha metal, pero terminan vacilando y les gusta, pues. Sí, entonces, como que a la gente le gusta ver mujeres tocando y eso es bueno también. Ahora, igual es complicado porque yo, por ejemplo, personalmente para mí siempre está el desafío de ir más allá del típico que hace, para hacer minas tocan bien, claro, ¿cachai? Sí, eso, o sea, sí, igual nuestro, por lo menos nuestro objetivo, creo, que lo compartimos, es ir más allá de eso y ser como bien profesionales en ese sentido, ¿cachai? Eso, y, eso, sí, y yo creo que está empezando a funcionar. Lo importante es tocar harto en vivo, eso influye mucho, si ya sea si tenés un disco o no, pero tocar en vivo hace que la gente te empiece a conocer, la difusión en vivo, eso es súper importante. Y bueno, de hecho, en general, yo te digo, o sea, del 100%, el 99% siempre hemos tenido muy buena recepción. Así que por ese lado estamos contentas, a pesar de que es un público, como te digo, mayoritariamente masculino, pero bien, o sea, hemos tenido buena aceptación hasta el momento. Sí, sí. ¿Y el apoyo es con las bandas, o sea, no machistas, sino que de hombres? ¿Cómo viene? Bien, bien, no, o sea... No, súper bien, nada que decir. De hecho, son súper preocupados, siempre te preguntan si, no sé, si hay algo que te falta o alguna cosa que de repente tenemos problemas, siempre están dispuestos. O sea, eso es bueno porque hay apoyo, ¿cachai? Por lo menos con nosotras. Y eso se agradece. No, y aparte que ahora nosotros también como que yo siento que estamos afiatadas. Y cada una conoce su gente por aquí, por allá, y estamos en condiciones también de empezar como a autogestionar también nuestras propias tocatas, sí, y empezar a nosotros a tener iniciativa y no quedarnos ahí en la onda que puta inviten, no, y no sé qué, ¿cachai? O sea, claro, no estar encerrada solamente ensayando y... Claro, o sea, ahí, o sea, se puede empezar a tomar la iniciativa ahora de a poco, entonces... Es eso, pero el tema del machismo en realidad yo no lo veo así. No, es que hay un cambio, de hecho las nuevas generaciones ya reaccionan de otra manera, o sea, no te están mirando, ay, porque mina, no, o sea, es la música, ¿cachai? Y se nota que lo disfrutan, lo pasan bien, ¿cachai? Bien, pues. No hay mucha diferencia tampoco. No, a lo mejor tocan más rápido, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es el tema que más les complica y el que más disfrutan tocar? ¿Al mismo tiempo? Uno a uno. Ah. ¿Cuál, mira, te complica o cuál te...? A mí el que más me complica es Naturaleza Animal, que de hecho no lo estamos tocando. Ese es un tema antiguo que de hecho se grabó con, sí, con otro integrante. Sí, porque en realidad... cuando los temas ya están grabados como que uno tiene que buscarle a lo mejor su forma, su sello propio, pero al mismo tiempo siento que es un tema que tiene mucho potencial y que, sí, y que como que lo que son las baterías, por ejemplo, hay que desarrollarlo harto para que saque todo su potencial. Y el que más disfruto es uno nuevo que se llama Echoes of the Past, que yo creo que es lo que más se parece a lo que está pasando ahora por nuestras mentes, sí. Porque todos los otros temas me gustan porque son todos diferentes. Pero eso es lo importante. Esto que refleja como más, sí, para dónde vamos. Eso es verdad. Mira, la idea de nosotros es tocar metal, pero también tratar de darle algunos tintes, ¿cachai? No sé, por cada uno algo medio progresivo, algo medio new metal, algo heavy, pero hacer una mezcla, pero que suene en esencia metal, pero darle cada una le agrega su influencia, ¿cachai? Su gusto. Esa es la idea, como darle un arreglo musical más o menos personal. No, la poli toca y disfruta. O sea, yo toco, o sea, ya, pero es un claro. Tema que no te guste, que te guste más que otro. O que, no, porque en realidad. No, si yo la. Yo toco, lo paso bien. O sea, toco. De hecho, mira, yo compongo los temas, pero en el ensayo obviamente se hacen los arreglos, porque cada una tiene que poner su cosecha, como se dice, claro. ¿Cachai? Entonces lo la idea que es hacer, no que cada una, ¿cachai? Se sienta cómoda. No decir, ay, ya estoy tocando lo que me dijeron, no. O sea, la idea es dar una base y que cada una haga su arreglo. Y ahí ya lo que un resultado. En síntesis, yo hago lo que sé hacer. Sí, ni más ni igual, menos. Igual la Marisela, ella es como la que compone los temas y todo, y de ahí entre todos los es que, todos sí, que en el fondo, lo que es en esencia es que Marisela es la cara de la banda, es como Cusato en Warpa. Yo toqué en Warpa, ¿cachai? Sí, ella es como el motor de la banda. Y yo toco en Warpa y he tocado en Squad. Fíjate tú que si tú sacas ya a Cusato de Warpa, deja de ser Warpa. Si tú sacas ya a Chris de Squad, deja de ser Squad. Si tú sacas a Marisela de Warpa, o sea, de Allison, deja de ser Allison, ¿cachai? Como la chachota de Allison. Entonces ella rota miles de minas detrás de ella, pero en esencia el cerebro de Allison es Marisela, ¿cachai? Ella que compone. Pero eso es claro, una, pero ella me da la opción, mira, el tema es así. Y tú como, la y idea yo es la hago la lo que tengo que claro. Hacer, ¿cachai? En este minuto, como en vista y considerando que hay una guitarra y somos Power Trio. Claro, somos Power Trio. Hay que tratar de llenar. Yo, en lo posible, dentro de mis conocimientos musicales, trato de llenar el vacío que implica que falte una guitarra, claro. Por ejemplo, para los solos de la Marisela. Por eso aplico mucho acorde en mi bajo, ¿cachai? Sí, pues. Para hacer el bajo. Agregarle técnica, le agregan la técnica. O sea, hacer el bajo y además agregar la guitarra que falta en la Marisela, que va a completar el cuento, ¿cachai? Y es por eso que la cosa suena llenita, pues, ¿viste? Ah, claro. Suena pero, de hecho, yo si mirando la guitarra, mi ejecución sí. Sería distinta y la manera de manifestarme sería diferente. De hecho, mira. Pero en sí no me complica ninguna cosa. En ese sentido, para mí ha sido un aporte súper grande. ¿Por qué? Porque muchas veces las bajistas de repente se limitaban a tocar las notas bases y de repente uno tenía que sugerir, oye, ¿por qué no le agregáis esta cosita? Lo hacéis con una octava. Un arreglo, ¿cachai? Entonces, ahora se nota, o sea, en vivo yo lo he notado prácticamente que se escucha diferente. Entonces, para mí eso es súper gratificante y te motiva para seguir, ¿cachai? Y seguir con la banda, o sea, eso es lo importante, o sea, estar toda afiatada. Pero ella es Allison, ¿cachai? Pero yo te digo, yo creo que estamos en un súper buen momento porque esto da el pie para qué, para pensar, oye, vamos a grabar un disco. Nosotros tenemos un EP, de hecho, ¿cachai? El Den of the Fears. Aún no se ha. Se ha dado la mano. No se ha dado para poder publicarlo, ¿cachai? Y ponerlo a la venta. Pero sí están los temas, la gente lo puede descargar de Rebel Nation, dos temas. Pero la idea es, ojalá puedan grabar un disco, porque ese siempre es el fin, grabar un disco y que la gente lo conozca. Y sabes que te digo la verdad, a mí me da lo mismo que lo piraten. No, me da lo mismo. Y chiquillo, quiero decir una cosa. Nosotros, músicos, nosotras, Allison y todos los músicos, pagamos a la ensaya. Pagamos traslado cada día a ensayar, pagamos cuerdas. Lo único que se lleva la plata son los productores y los sonidistas, porque al sonidista hay que pagarle sí o sí, y el cual no ensaya nunca, ¿cachai? Entonces sean un poco más conscientes. Antiguamente, loco, tú pagabas 3 lucas para ir a Manuel Plaza y nadie entraba un copete, daba lo mismo. Ahora, desde que empezaron las tocatas, con el copete incluido, cagó la weá. Loco, respeto, si no hay músico, no hay escena. Si no hay escena... Toda esta wea muere, dependemos de todos nosotros, ¿cachai? De hecho. Bueno, respeto a los músicos, bueno, tenemos la mejor importante. Escena de Sudamérica, el mejor referente Chile. En el track chileno es Chile y Brasil. Sí. Loco, tenemos la mejor escena, tenemos las mejores bandas. Weón, yo estaba con hueones suecos, con hueones de Noruega, y han dicho que los hueones de Chile tocan increíble. Andy Croft, increíble. Chile es un mercado súper grande, súper bueno. Y Nana, increíble. Y americanas, ¿cachai? Turner Fire, increíble. Entonces igual le falta Cerbero, increíble. Oye, apoyémonos, hueón, y dejen de huear con la hueá del copete, lo podemos pasar igual. Hueón, la entrada para los músicos, hecho, no solo para el pastonillito y al productor. Oye, que al final tampoco se lleva ni uno. Que se acabe, que te cobren por tocar. Y que te cobren, o sea, por tocar. Eso weón, existe acá. Ensayamos todos los meses, pagamos sala de ensayo, pagamos cuerda, pagamos locomoción, tenemos cabros chicos. Ey, respeto a los músicos, nosotros hacemos la escena, nosotros, no los sonidistas, no los productores, nosotros, los músicos. ¿Algún que se tema acabe. ¿Algún tema que quieran presentar? Sí. Revelations. Distribución. eso es la principal distribución, que eso es lo que sale más caro, más que la, de hecho más que estar, no sé, produciendo, pero tener la distribución. Eso es lo principal, ojalá que no se pues, no escuchen y estamos nosotras, pues, o sea, bien. Estamos haciendo un trabajo. Ya estamos viejas, no estamos cuando cuidando. Eso. O sea, que me ya soy senil. Dije plural. Gracias, hermano. Tenemos ya años acá, ¿cachai? En el circo y la idea ya, pucha, que llegar a más gente. Eso. Saludos a Crew, mi banda, mi otra banda, aparte de Alison, a mis compañeros. Siento, chiquillos, los traicioné, pero no los abandonaré tampoco. Bueno, eso. No, salud. Más que saludos, dar las gracias a la gente que nos apoyó hasta el momento y gracias a mis compañeros de banda por apoyarme en este camino que igual es complicado, pero vamos a triunfar, como dicen por ahí. Y lo importante es que, pucha, nos sigan apoyando, que vayan a las tocatas, que lo importante es que la gente no se quede en la casa, aunque sea invierno, esté lloviendo, y vayan a las tocatas. Lo importante es apoyar a las bandas, que nosotros sacamos la cresta y es para ustedes, esto va para ustedes, sí, principalmente es para que lo pasen bien y nosotros también, pues. Eso, apoyo. Saludos a toda la gente que no cree, que cree que el único camino es hacer lo que hacen todas las personas todos los días, nomás en las mañanas, y consumir. Y ojalá algún día abran los ojos y vean que hacer música y otra forma de vida es súper posible. Bueno, como te repito, yo lo principal es, ¿cachai? Para mí la gente, que el apoyo de la gente, sí, lo principal. Si la gente no está, escucha, o sea, ¿para qué vamos a estar tocando? O sea, hoy uno toca porque lo disfruta, pero si está el apoyo, es una motivación al 100%. Yo soy de 100% de sentimiento. Esa es la hueá que a mí me mueve, ¿cachai? Los sentimientos. Y la hueá es que sigan nomás y sigamos rockeando. Chile es un país que tiene mucho talento y la idea es que lo apoyen. Oye, y no sigan, se siguen endeudando entre 50, 100 lucas anuales o mensuales por ir a ver a banda extranjera, la raja. Pero también, pucha, ¿qué les cuesta pagar una, dos luquitas por ir a ver una banda chilena? Puta, chiquillo, vamos, tirémonos para arriba entre nosotros. Y así vamos a tirar para arriba todo, ¿cachai? Ya para finalizar, ¿algún tema que quieran presentar? Sí, vamos a cerrar con Serpent of the Lies, que es el tema del demo Alison. Y bueno, descarguenlo, acuérdense, revernation.com/AlisonChile. Y ahí nos encuentran y descargan dos temas. ¡Saludos!